nosotros también tocamos. ¡Arriba! ¡Hey, hey, hey! Yo tenía una rosa roja. ¡Sí, señor! ¡Baile, baile, baile! Dando la vuelta, compadre. ¿Y a la comadre qué? ¡Baile, compadre, baile, baile, baile! ¡Dando la vuelta! ¡Movete! ¡Matita de aquí! ¡Aquí te movías! ¡Cuando te moví! ¡De esos timbales como los huevos! Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Y nosotros, con esa música agradable aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, vamos a dar inicio a este programa intercultural a través de la primera radio pública cultural del país. En Quito llueve, así que salga muy abrigado para que usted pueda realizar esas tareas cotidianas y no pesque los famosos resfríos. También nosotros queremos hacer extensivo esta mañana ese abrazo gigante para todos los oyentes de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo, Los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Premier de Ibarra y también en el satélite de Corape, www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a formar parte de este gran escenario que lo preparamos cada mañana para disfrutar de la música ecuatoriana y sobre todo de esos encuentros que los tenemos cada mañana aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy estará con nosotros José Ignacio Donoso. Conversaremos sobre su vida, sobre el trabajo que viene realizando en el mundo del teatro. ¿Cómo mira él el teatro aquí en nuestro país? ¿Qué hacer para que se llenen los escenarios de Ecuador y que puedan admirar esas obras que las trabajan con muchísimo esfuerzo toda una vida, durante un año consecutivo, 2 años consecutivos, para poder cristalizar un trabajo que sea de aceptación para la gente? Bueno, así que no se separe, nos vamos ya con esa reflexión que la compartimos y, bueno, ¿qué dice aquí? Vamos a ver. Bueno, esta dice lo siguiente: florece donde estés. Una joven pareja se mudó a una ciudad lejos de la familia y los amigos. Llegó la mudanza, la pareja desempacó sus pertenencias y el marido empezó a trabajar a la semana siguiente. Todos los días al llegar a su casa, su esposa lo recibía en la puerta con una nueva queja. Aquí hace mucho calor. Los vecinos no son agradables. La casa es muy chica. Los niños me están volviendo loca. Y cada día su esposo la abrazaba mientras escuchaba sus comentarios negativos. Lo siento, le decía. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Su esposa se calmaba y se secaba las lágrimas, pero empezaba con lo mismo al día siguiente. Una tarde su marido llegó a la casa con una hermosa planta con flores. Encontró un sitio apropiado en el jardín y la plantó. Querida, le dijo, cada vez que te sientas triste, sal al jardín. Imagina que eres esa planta y mira cómo crece en tu jardín. Cada semana traía a casa un árbol nuevo, rosales o plantas, y las plantas en el jardín. Su esposa cortó algunas flores y se las llevó a una vecina. Cada mañana regaba el jardín y observaba el crecimiento de las plantas. También creció la amistad con otras mujeres de la cuadra y le pedían consejo por los jardines. Muy pronto también le estaban pidiendo consejos espirituales. Al finalizar el año siguiente, el jardín de esta pareja se parecía a los jardines que aparecen en las revistas Buen Hogar. Nuestro Padre Celestial sabe que todos tenemos que aprender a florecer en el lugar en el cual hemos sido plantados. Como su sabio toque de amor, no solo vamos a florecer, sino que vamos a producir continuamente el fruto del amor, la ternura y el contentamiento. Una joven pareja se mudó a otra ciudad, lejos de la familia y los amigos, y llegó la mudanza, miren ustedes. Y tampoco, pues estaba como muy agradable, pero empezó a trabajar todos los días y llegar a su casa. Y su esposa la recibía también en la puerta. Miren, pero, ¿qué pasa? Que a partir de esta forma de florecimiento, ya las cosas se iban mejorando. Esas cosas eran distintas, ¿no es cierto? Bueno, cuando nosotros los seres humanos tenemos que pasar por esta serie de dificultades, solamente hay que pensar que nada en la vida es perfecto. Ustedes han escuchado un dicho popular que dice que el casado casa quiere, ¿cierto? O el casado es harina de otro costal. Significa que ya las cosas nunca van a ser distintas como cuando estábamos en casita con papá y mamá. Tenemos que afrontar ya una vida distinta, una vida diferente, donde ponemos en práctica toda esa formación que la hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra familia, ¿no? Pero para eso, pues no siempre vamos a tener la queja, la denuncia y todo ese tipo de cosas, sino que tenemos que cambiar de actitud y empezar a ver el mundo diferente. Si las plantas las regamos, les conversamos, las deservamos, hacemos algo por ellas, seguramente van a crecer y van a florecer espléndidas. Igualmente es el ser humano. Si sabemos hacer bien las cosas, pues de seguro sucederá como esta joven, que podrá llegar a todo el barrio, a todo el sector ya con una nueva mirada, donde ya todo el mundo saluda, donde son amigas y empiezan a cultivar una amistad y a crecer como seres humanos. Y de hecho, pues esa forma de ver a la comunidad, también los hijos irán aprendiendo de esa sabiduría. Así que con esto, mis amigos y mis amigas, quiero invitarles en este inicio de semana a que mejoremos nuestra autoestima, a que pensemos en que tenemos que ponerle ya la mejor predisposición a las tareas que vamos a iniciar para al final tener el 100% logrado. Así que un abrazo gigante para ustedes y los que están solitos, solitas, el abrazo de ustedes para ustedes y los que están acompañados igualmente. Y para hacer para acompañarles a ustedes en ese gran abrazo gigante que se lo están dando en este instante, yo quiero invitarles a escuchar más música para ustedes. ¿Qué tal si la voz de Margarita Lazo nos acompaña con una canción que lleva por título Cantuña? Tengo y la madrugada, la quemadura, la vida. Tengo Pachamama, mi Jesucristo, la Pachamama. Malo y bueno es el sufrimiento, malo y bueno es tanta fortuna, malo y bueno es llamarse Cantuña, malo y bueno. Tengo cicatrices y la memoria, la escritura, la orfandad. Llevo un solo nombre bajo mi paso, un solo nombre. Mi apellido es Toro y Cóndor, mi apellido es Trigo y Quilo, mi apellido es Llamas y Caballos, mi apellido. Cantuña, Cantuña, Cantuña, Cantuña. Cantuña, Cantuña, Cantuña, Cantuña. años cuando incendiaron la infancia mía, la caridad. Yo fui desterrado en mi propia tierra, sigo enterrado. Mi destino ayer la retirada, mi destino ayer la puerta abierta, mi destino ayer la encrucijada. Es mi destino, la piedra más dura es como almohada y la cacahua es tu maleta. Tengo una fragua, mi pensamiento es una fragua. Mi mano aprendió a considerar, mi mano aprendió a reverenciar, mi mano aprendió a servir y mandar, mi mano aprendió. Cantuña, cantuña, cantuña. Aquí les entrego San Francisco, aquí les entrego la convicción, aquí les entrego el acertijo, aquí entrego. Les debo una piedra más que la vida, nada es completo ni general. Les debo una piedra por mi voluntad, debo una piedra. Les debo una piedra, es la señal. Les debo una piedra, la condición. Debo una piedra, es la salvación. Debo una piedra. Cantuña, cantuña, cantuña, cantuña. Cantuña, cantuña. Radio Difusora CCN. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura. 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos que ustedes puedan comunicarse con nosotros marcando al 2220-966. 2220-966. En breves minutos estará con nosotros José Ignacio Donoso para compartir algo más sobre el teatro y también sobre su vida. Sin duda, este personaje, que lo tendremos en breves minutos, compartirá con nosotros algunas anécdotas y también esa faceta de mantenerse activo durante varios años en el mundo del teatro. Pero yo quería en este instante, antes de que arribe ya aquí a los estudios José Ignacio, compartir uno de los reportajes que les había dicho que en los próximos días lo haré. Era sobre la visita a Tulcán, al Parque de los Recuerdos, como también al Santuario de la Virgen de la Paz en San Gabriel. Así que disfruten, conozcan, les acompaño, les invito a que me acompañen durante este recorrido.

¿Qué le parece, José Ignacio, si es que nosotros damos una miradita al teatro? Primeramente, ¿cómo nacieron? Ya sabemos que usted tuvo que batir récord para decir, esto no es posible, pero para mí sí es posible. Fue algo fuerte. ¿Cómo llega a usted el teatro? Yo me considero una persona afortunada en el sentido de que quizá he logrado lo que algunas personas hubieran querido. No siempre en la vida se puede hacer lo que uno quiere. Y esto es para la mayoría quizá un tema complicado. En mi caso, yo me considero afortunado, porque he podido llegar a ser lo que he querido. Parte de mi vida importante ha sido el teatro, a pesar de que no siempre ha estado como única profesión en mi vida. Ha sido parte también la educación. He trabajado como profesor en la universidad, en colegios, y el campo de la psicología me ha apoyado mucho en el desarrollo del teatro también. Sin embargo, desde muy pronto yo sabía que tenía que ser actor, y por eso he trabajado toda mi vida. Bueno, usted dice, tenía que ser un actor de toda una vida. Sin embargo, quisiéramos que usted nos dé su mirada. ¿Cómo lo observa el teatro aquí en Ecuador? ¿Llena espacios? ¿Qué hace falta? A ver, es curioso porque a pesar de que toda mi vida ha estado ligada al teatro, también he oído siempre este rumrum permanente. No hay teatro en el Ecuador. Cada persona nuevamente vuelve y dice, invento el teatro. Por primera vez hay teatro. Por primera vez están haciendo cosas. No hay antecedentes. Sin embargo, siempre ha estado presente el teatro. Entonces, estamos en esta permanente lucha, será lucha, quizá una lucha, quizá una perspectiva de que cada uno cree que por primera vez se hace teatro, que nunca ha habido antecedentes, y sin embargo el teatro ha estado presente. Yo he estado en el teatro en distintos ámbitos y con distintas personas, con distintos directores, y nunca ha faltado. Yo quiero decirles a ustedes, amigos, amigas, que comparte con nosotros José Ignacio Donoso, quien es un actor y también director de teatro, y que conoceremos cada uno de esos detalles, de esa gran faceta que ha tenido este personaje y que quizá muchos lo recuerdan, como por ejemplo en el teatro Ensayo. Vamos con una de las canciones que les hemos escogido. Aquí está Carlos Grijalva, Alex Alviar, en esta canción que lleva por título Churay para los Yarina. Esperamos que ustedes disfruten de estas melodías aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. estamos ya de regreso con José Ignacio Donoso, miembro de la sección de teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, quien también ya ha recibido su reconocimiento por ese mérito inmenso de tantos años de entrega al teatro. José Ignacio, nosotros quisiéramos un poquito topar ese tema de su participación en una de las películas que se encuentra aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente en el Festival Cinefest, como era un secreto en la caja, como quedaría la sensación de un gran encuentro de esta faceta que ha tenido que vivir nuestro país de las guerras, aunque claro, uno se pone a buscar, ¿existirá ese escritor? ¿Existirá tanto esa coincidencia que se da en el desarrollo de este secreto que hay en acá? Es fantástico el trabajo, creo yo. No tiene antecedentes el tema y el contenido y la forma misma de la película de Javier Izquierdo. Javier Izquierdo es un joven novel, productor de teatro. No sé si es a lo mejor su ópera prima, no sé. Tal vez ya tiene algunos antecedentes. Pero creo que el trabajo realizado en Un secreto en la caja es sumamente especial y original. Haber hecho un documental muy convincente de algo que realmente no existe. Un escritor latinoamericano, ecuatoriano, que participa en el boom, que tiene obras, que tiene éxito literario fuera del Ecuador y que en el Ecuador es totalmente desconocido, que tiene nombre y apellido, y que es de apellido Chiriboga, y sin embargo nadie sabe de él. Nunca fue conocido en el Ecuador, fue censurado, escribió obras que se tradujeron a muchos idiomas y que fue víctima de las circunstancias. Y sobre todo, mi estimado José Ignacio, en el desarrollo de esa película, la muestra de cómo los ecuatorianos a veces tenemos una memoria tan frágil. Desde luego, yo creo que es parte del mensaje que nos trae la película, ¿no? Somos el Ecuador, un país circunstancial, somos el Ecuador, un país extraño, un país que está asentado en una línea imaginaria, un país imaginario. Al final de la película no sabemos si finalmente existe o no nuestro país. Y es interesante porque la forma como se va trabajando la relación entre lo histórico y lo ficticio nos lleva a una reflexión interesante sobre nuestra propia identidad. ¿Quiénes somos como ecuatorianos, como país, como valores, como historia? Un país que por 50 años vivió convencido de una historia de límites, sin límites, sin determinar los límites de nuestro territorio. Y dibujando el mapa hasta el Perú. Y dibujando el mapa hasta el Perú, pero al mismo tiempo sin que esto fuera real. Bueno, nosotros vamos a irnos con más música y al regresar pues estaremos dentro del desarrollo de esta película, que sería bueno que usted busque la oportunidad de verla. Les recuerdo que estaba, se la compartió también en el YouTube por alguna temporada para que la gente pueda admirarla. Sería bueno que lo haga. Vamos a ver cómo mira José Ignacio cuando uno desde muy pequeño vive estas guerras, esos conflictos entre Ecuador y Perú. ¿Cómo la historia te lleva a entender desde nuestra visión, desde nuestra perspectiva, y quizá también a generar un odio entre vecinos, ¿no? Y que finalmente en esta película pues hay meras coincidencias, que da la casualidad que entre más se intenta dar a conocer a este personaje Chiriboga, estalla la guerra. Vamos a ver otra de las canciones que les hemos traído por acá y que quizá están dentro de lo novel, que muy poco se las conoció o que no están presentes a veces en los medios de comunicación. Aquí está Un paso doble con Galo Cárdenas, este gran maestro ecuatoriano, y lleva por título la canción Barrios de Cuenca. Linda es mi tierra cuencana, por eso la quiero así, con sus barrios y campiñas y sus flores de capulí. Barrios de Cuenca que tienen de criollo y de español, en los que cada mañana pinta acuarelas el sol. Todos Santos y San Blas, del vecino de San Roque, Pumapungo y otros más. Linda es mi tierra, Cuencana, cada vez más linda sí, sevillana en sus claveles, criolla en su capulí. Quiero cantar a mis barrios, paisajes de ruiseñor, donde guardo aquellos besos de mi dulce y primer amor. En cada barrio una reina, un poeta y un rosal, y el suspirar de su río, cual oración de cristal. Viene vibrante su historia, son la gloria de un laurel. Barrio blanco y verde loma, huayna capa y el vergel. Si Cuenca la castellana, es de España hermosa flor, nuestra Cuenca de los Andes, orgullo es del Ecuador. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos ya nosotros de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. José Ignacio, bueno, ya dejamos planteado un poquito este tema de a veces recordar estas realidades en la cual escribían el sistema para todos los ecuatorianos y me imagino que también para el Perú. Y ante esto fue la motivación también para grandes artistas de escribir canciones para estas épocas, ¿no? Época de paz ya en Ecuador, que finalmente se firmó, y bueno, la música quizás ha sido la motivadora y el incentivo para estas épocas de desarraigo. Desde luego, sí. En nuestro historial, desde niños, ¿no?, una cantidad de mitos y de ideas respecto del Caín de América, de nuestro hermano del Perú, que al mismo tiempo era nuestro enemigo, que nos había quitado territorio. Lo curioso es que nos hacían estudiar una historia de límites, que era complicadísima, que hablaba de cómo nos desmembraron nuestro territorio, cómo el Ecuador se fue reduciendo de tamaño y cómo estábamos rodeados de personas que no nos querían, que nos quitaban. Estas imágenes nos perjudicaron realmente, creo yo, en nuestra pertenencia, en nuestro sentido de ser un país en medio de otros países, o quizá perjudicaron también a la idea de tener una América que pudo haber sido unida como hubieran querido nuestros padres, ¿no? Y que sin embargo, a través de una serie de manipulaciones, dice por ejemplo el contenido de la película, parte de su análisis es que en realidad no era una guerra de hermanos de países, que era una guerra de intereses petroleros, era una guerra de entre empresas multinacionales, en realidad, la que nos dividió. Y eso nosotros ni sospechamos que hubiera sido así. Como dice ese dicho, siempre se escribe con líneas torcidas, así es este adagio. Pero bueno, mi estimado José Ignacio, vamos a retomar, ya nos habíamos abierto quizá a conversar su participación en una de las películas que se encuentra, como nos dice usted, en el cine 8.5. Actualmente está Un secreto en la caja, en el que actúa nuestro invitado de hoy, José Ignacio Donoso. Pero regresamos a esta otra faceta, José Ignacio, tenemos unos minutitos que nos quedan para conocer esa faceta de usted como productor, como director de obras de teatro. La última obra que nosotros con el grupo del Teatro Ensayo hemos puesto en escena es la historia de los abuelos de nuestros abuelos. Es el Popol Vuh. El Popol Vuh es la visión genésica, sería, del origen del mundo, del origen de los animales, del origen de los hombres, desde la perspectiva de los mayas. Yo tenía una antigua deuda con mis maestros, Ulises Estrella, sobre todo, que nos habían motivado a entender cómo nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, entendían la génesis de nuestra historia, las grandes preguntas de los seres humanos: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Relación con los datos, sí? ¿Tal vez? ¿Del Papa? Pues la verdad es que nosotros estudiábamos en el colegio, en la escuela, siempre más bien la visión cristiana, católica, ¿no? Judeocristiana. Y no sabíamos cómo nuestros antepasados pensaban. Así es que esta deuda se cumple a través de una puesta en escena que la estamos trabajando siempre y la estamos presentando. Acabamos de presentarnos en Riobamba por las fiestas con el Popol Vuh. Es una obra que tiene música, que tiene danza, que tiene incluso acrobacia, y es una forma de entender cómo nosotros vemos nuestros orígenes y nuestros antepasados. José Ignacio, usted nos decía al inicio, hay personas que dicen que no hay teatro, el teatro siempre ha estado presente. ¿Qué cree usted que nos hace falta para que esos escenarios estén completamente repletos? Bueno, yo creo que nos hace falta también abrirnos a otras expresiones. A veces nosotros pensamos, por ejemplo, que solo teatro es únicamente el teatro de cajón, el teatro de sala, el teatro que Europa nos legó, y sin embargo nosotros tenemos un montón de expresiones muy auténticas, muy propias, que son también formas de teatro. Por ejemplo, yo en el Tingo, donde vivo, tengo alrededor de 4 o 5 eventos durante el año, en particular uno que tiene que ver con el Inti Raymi y que son manifestaciones teatrales puras, ¿no? Donde un grupo de gente tiene desarrollo de personajes, tiene desarrollo de situaciones. ¿Cómo está la asistencia ahí en el Tingo, por ejemplo? Masiva. El público siempre está presente en las calles, en las plazas, donde se hace fiesta de personajes, donde hay personajes todos los años y donde se cumple un ritual muy teatral con danzantes, con músicos, con personajes, con historia y con un ritual. Esa historia que se escribe también al teatro. Y lo importante es, rápidamente, José Ignacio, a ver si nos puede comentar usted, ¿cómo tiene que tener una lectura los asistentes al teatro? Para que se les haga quizá un poco más fácil. De pronto la obra de teatro estuvo muy complicada, el título no llamó la atención, pero ¿qué debemos aprovechar? Bueno, es un trabajo permanente y es algo que el teatro ensayo lo tiene como meta, como misión, el permanente difundir por un lado, pero también no solo difundir, sino preparar a la gente para que entienda, reciba, comprenda el teatro. Quizá nosotros tenemos menos tradición ya en ese sentido, como a lo mejor sí en Argentina, en Chile, en Colombia mismo, pero vamos ganando espacios y nuestra tarea como grupo en el Teatro Ensayo ha sido y sigue siendo desde hace más de 50 años llevar el teatro a donde la gente no ha tenido acceso. Por ejemplo, llevar el teatro a los pueblos, llevar el teatro a las comunidades y de alguna manera lograr que la persona que antes no ha tenido esa posibilidad acceda a formas de comunicación únicas. Quizá el teatro tiene eso, ¿no? Y por eso no ha muerto ni morirá. Quizá no es un espectáculo masivo y sin embargo suple una necesidad que ninguna otra expresión a lo mejor le ofrece, que es la de poder comunicarse directamente y participar directamente de un diálogo con actores, con personas en la escena. Y eso es insustituible. José Ignacio, nos quedamos todavía con mucho que preguntar, mucho que conocer de una enciclopedia como es usted. Así que le deseamos mucho éxito en su trabajo allá en el Tingo y también acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que mucha gente se dé cita al teatro, que vengan, asistan a esos espacios. Es un trabajo que es arduo, que lleva un proceso de años, de meses, para poder ver realmente un montaje en el que hay la participación pues también de la música y de mucha gente que está tras los actores. Gracias por acompañarnos. Gracias, Laura, por la invitación. Es un espacio muy rico, muy querido y muy cálido, este que nos ofrece la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tú en particular. Siempre estaremos agradecidos y dispuestos a compartir. Muchas gracias. Bueno, y les dejamos con César del Carmen la canción Camino a Casa y de inmediato ya juntémonos en la casa. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país.